Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Fuerte, hermanos, muy buenos días. El alcalde del municipio de Un saludo a tu hermano ministro. Un fuerte aplauso para nuestro hermano ministro. Realmente estamos muy contentos. Aquí las autoridades presentes, organizaciones sociales, consejo en pleno. Están aquí ex autoridades, nuestros respetos, que han hecho mucho por nuestro municipio. Tenemos aquí autoridades presentes que, por cierto, están llevándose adelante este evento tan importante. Hermano ministro, nuestro municipio, ya lo han dicho, estamos por más de 45 mil habitantes, estamos ahorita por los 50 mil, pero censados somos 40.178 habitantes. Los no censados que tenemos acá, estamos bordeando los 50 mil habitantes. Hermanos, por eso es el requerimiento de los ítems. Pero hemos tenido las respuestas de su hermano ministro. Sé que el hermano presidente la ha instruido y tienes que ir a atender al municipio de la Asunta. Y el hermano ministro ha bajado, estaba en el puente. Ustedes han visto, personalmente estaba en el puente para decir, me comprometo para entregar 70 ítems. Pero el pedido del pueblo no era 70, era mucho más. Y hermano ministro ha respondido, voy a mandar técnicos, mandó técnicos. Y llegaron a cada unidad educativa, nos han sorprendido, ¿no? De pronto han aparecido. Y la necesidad era mayor. Ya hemos llegado a 87 ítems. Que lo hemos recibido, hermano, ya están trabajando. Aquí deben estar los profesores. Un fuerte aplauso para nuestros profesores que ya están trabajando en las unidades educativas. Realmente una alegría estamos viviendo ahora. Y esa alegría aquí está, hermano ministro. Aquí están los hermanos de la Federación de Chamaca, Federación La Asunta, presentes para decirles gracias, hermano ministro, por los ítems que nos has mandado. Aquí está el pueblo. Donde le dice, hermano ministro, sé que nos vas a dar más ítems donde faltan, donde las nuevas creaciones de unidades educativas. Y aquí estamos para pedir, hermano ministro, ese clamoroso pedido ahora con nuestros letreros, hermanos. Necesitamos ítems todavía. Han venido a demostrar aquí 30 alumnos, 20 alumnos, ya también 25, 28 alumnos que ya se han creado nuevas unidades educativas comunitarias. Hermanos, el municipio está creciendo. Anteriormente teníamos 18.016 habitantes censados. Ahora vemos la diferencia, más del doble. Por eso, queridos compatriotas, aquí estamos una vez más. También para agradecer por esos ítems. Agradecer también, yo que soy hermano ministro, a través de su persona, sé que llevan ustedes reuniones de gabinete con el hermano presidente. ¡Haga presente nuestro agradecimiento por las unidades educativas que están construyendo en el municipio! Tenemos 5 complejos educativos. Tenemos en Copalani, tenemos en El Palmar, tenemos aquí en La Asunta, en Charía, en Cotapata, que está en los procesos de construcción, las infraestructuras. Yo quisiera que también hacer conocer, tenemos 2 que están, por ejemplo, en Puerto Rico, otro que está en Chamaca. Son 8 aulas que están en plena construcción de igual manera. Y tenemos 6 tinglados que ya están en su fase final, ya terminadas otras, más del 50% ya terminadas. El resto ya están en su fase final para poder hacer la entrega de estos tinglados. Y lo más lindo, tenemos el Centro Tecnológico Juan Evo Morales Ayma, que lleva el nombre de nuestro presidente, que también está en su proceso de ejecución. Terminada esta reunión, le vamos a invitar a pasar aquí a la construcción para que usted vea cómo está el avance de esa obra. También, queridos compatriotas, estamos agradecidos por toda esa obra que está viéndose en ejecución. Yo quisiera que a través de su persona haga llegar ese agradecimiento, hermano presidente, de todo corazón. Aquí estamos todos, ha faltado la plaza de La Asunta para poder llevar adelante este agradecimiento. Hermano ministro, yo sé que han hecho muchos pedidos el día de hoy. Sé que hay muchas necesidades en el municipio. Entre ellas tenemos una de ellas, por ejemplo, queremos que, así como en el sector altiplano, tenemos en, ¿cómo se está? Se me está haciendo el nombre. Dos o tres normales en el sector altiplano. Pero aquí en los Yungas no tenemos una. Y el pedido clamoroso es por lo menos contar con una normal aquí en el municipio. En Achacachi tenemos dos normales, Guarizata y Santiago de Huata. Y aquí en el municipio creo que es justo en los Yungas también contar con una normal. Yo quisiera que también lo lleven en el corazón, de que tengamos también por lo menos una normal aquí en el municipio. Yo creo que garantice la cantidad de habitantes. También quisiera pedir una extensión universitaria de lo que es de la UNSA, por lo menos contar con unas carreras aquí en el municipio, que también va a ser en su momento dado un desarrollo para el municipio, para que nuestros jóvenes estudiantes puedan continuar sus estudios, porque a veces hay muchos problemas para poder tal vez llevar adelante nuestros estudios en la ciudad de La Paz u otras ciudades. Y también quisiéramos pedir a este hermano ministro, ya el centro tecnológico avanza y se va a concluir en el tiempo previsto, pero vamos a pedir también ítems para ese centro tecnológico. Y ese pedido va a ser también un pedido que realmente vamos a ser respondido. Yo sé que nuestro hermano ministro, tal vez hermano presidente, va a decir luz verde para esos ítems, para que funcione nuestro centro tecnológico Juan Evo Morales Jaime, hermanos. Y por último, yo quisiera, a través de su autoridad, hermano ministro, sé que no le compete a esa área, sé que usted es de área de educación, pero nuestro pedido clamoroso aquí es el pedido de salud de un hospital de segundo nivel. Yo quisiera que en la primera reunión, a partir de ahora se lleve la reunión de gabinete, a conocer, hermano ministro, que la Junta está clamando un hospital de segundo nivel. Ni siquiera contamos de primer nivel. Solamente contamos con un centro de salud. Y por lo tanto los ambientes nos han quedado pequeñísimos. Y realmente con la cantidad de habitantes que tenemos es una necesidad priorizada para nuestro municipio. Le pedimos encarecidamente con nuestro hermano presidente, a través suyo, hermano ministro. También quisiéramos en este momento hacer conocer, sé que se están puestos en este momento jugándose el estadio para los Yungas, el estadio que se estaba viendo en Chulumani. Me parece que tiene algunos problemas para poder llevar adelante esa ejecución. El momento, hermano ministro, también a través de su persona, cuando se hable en el gabinete de lo que es el estadio de los Yungas, la Junta está con mil manos para recibir, hermanos, y nosotros respondemos con la cantidad de habitantes y también con el espacio de terreno para la construcción de un estadio, hermano ministro. No estamos al margen, porque realmente contamos con terreno y contamos con habitantes, y nosotros estamos agradecidos, hermano presidente, porque este es el bastión del instrumento para el cambio de la Junta, hermanos. La Junta siempre ha sido el bastión. Desde la Junta se han llevado las luchas grandes para poder lograr grandes cambios en el país. Por eso, hermanos, decimos siempre agradecidos de que este proceso de cambio va para adelante, no tiene para atrás, un pie para atrás, hermanos. Hermanos, agradecer por vuestra atención y hago la entrega de nuestras solicitudes que hemos hecho rato antes. Aquí está el pedido, hermanos, de la extensión universitaria, de la normal y también de los ítems para el centro tecnológico Juan Fresel. Y bueno, tenemos como reconocimiento a nuestro ministro por los 67 ítems, hacemos la entrega, perdón, 87 ítems. Hacemos la entrega de este reconocimiento como gobierno municipal Asunta. Un cariño que le hacemos cosa, hermano ministro. Tenemos aquí en los yungas este animalito, esta ave nocturna. Sé que le gusta a nuestro hermano ministro y también le hacemos la entrega con todo cariño porque realmente también representa al municipio de la Asunta. Igualito que él. Y por último, nuestra hormiguita que caracteriza al municipio de la Asunta. La segunda hormiguita que le estamos entregando para que lo tenga en su oficina y que siempre se acuerde del municipio de la Asunta, que esta hormiguita va a reclamar desde la oficina cuando esté usted indicando: queremos más ítems para la Asunta, queremos más atención para la Asunta. Hormiguita que siempre va a estar en recuerdos, hermano ministro. Hacemos presente en una hojita de coca la hormiguita laboriosa. Hermanos, ¡que viva la semana presidenta de Alzheimer! ¡Viva! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Viva! ¡Que viva su hermano ministro! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias. Fueron las palabras de nuestro hermano alcalde del municipio de la Asunta, licenciado Reinaldo Calcina Luna. Para finalizar, hermanos, ahí debe decir: ¡callaya el presidente Evo Morales Saima! A continuación, como numeral último, tenemos palabras de circunstancia por el licenciado Roberto Aguilar Gómez, ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello vamos a recibir con un fuerte voto de aplauso, hermanos. ¡Fuerte, fuerte! Que escuche Irupana, porque en Irupana va a estar el hermano ministro también, en horas nada más. Muy buenos días, un abrazo a todas y a todos los presentes, hermanos y hermanas. Realmente agradecido, emocionado por todo este cariño, toda esta participación tan importante de toda la comunidad, de todas las comunidades de la Asunta. Yo quiero transmitirles que teníamos un compromiso. Como siempre, nuestro hermano presidente Evo Morales, de quien traigo un saludo fraterno, revolucionario, a la Asunta, como siempre, con mucho cariño, como lo ha demostrado, con todas las obras que le ha aprobado a la Asunta y que está haciéndole seguimiento. Así que, con ese saludo del hermano Evo Morales, de nuestro presidente constitucional, de nuestro líder de la revolución, del proceso de cambio, un gran abrazo a su alcalde, a todas las autoridades, organizaciones sociales, padres, madres de familia, comunidades. Un gran abrazo, hermano alcalde de la Asunta, nuestro hermano licenciado Reinaldo Calcina. Agradecerle porque desde a la vez que vinimos nos hizo siempre la invitación y le decíamos: vamos a ir cuando los ítems estén entregados a festejar, ya para que no tengamos el tema de que son palabras, sino hechos, ya entregados los ítems. Así que estamos justamente compartiendo esa alegría. Hacemos un son con nuestro presidente, hermano del Consejo Municipal, a todo el Consejo Municipal, un gran abrazo y agradecerles por ese reconocimiento. A nuestro director distrital, licenciado Gonzalo Sánchez, que también con ese empeño y ese cariño ha estado desde el primer día que comprometimos que íbamos a venir haciéndole el seguimiento para que podamos estar. A nuestro ejecutivo de la Asunta, de la Federación de Asunta, Erlan Arce, a nuestra hermana Lucy Mamani, representante COFECAI, a nuestro hermano Juan Mamani, ejecutivo de Chamaca, a la hermana ejecutiva de Mujeres de Chamaca, Estela Ramos, a Janet Mamani, ejecutiva de la Federación de la Asunta, y a todos los hermanos y hermanas de organizaciones, tanto federación, centrales, subcentrales, con gran afecto y gran cariño, y obviamente con el respeto de ser las organizaciones sociales la base, el cimiento, pero además la guía del proceso de cambio, como el presidente Evo Morales siempre nos ha planteado. De igual manera, quiero expresar un saludo a las federaciones de maestros y maestras, de la Xunta de Chamaca, de cada una de las unidades educativas. Y a través de la Federación quiero saludar a los maestros, maestras, al personal administrativo y obviamente a los directores y directoras que dirigen nuestras unidades educativas. Con todo respeto, con todo cariño, un saludo fraterno y revolucionario, educativo también, a todas y a todos los maestros y maestras. A nuestros alumnos y alumnas, por quien entregamos la vida como papás y mamás, como profesoras, profesores, como autoridades educativas, autoridades municipales. Lo que hacemos, lo hacemos por ellos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros alumnos y nuestras alumnas, por nuestras sobrinas y sobrinos, con cariño. Así que a ellos, un gran abrazo. Los tenemos a veces en estos actos, a ellos paraditos, esperando, o con los discursos un poquito aburridos, pero es parte de lo que necesitamos transmitirnos y escucharnos, y que obviamente ellos también escuchen para que sigan la lucha que sus papás y mamás han hecho, que sus profesoras y profesores y que sus autoridades. De igual manera, a todos los hermanos de comunidades, a los hermanos vecinos, a las juntas de vecinos, a todos los comités de organización de la Asunta, de Chamaca, de todas las comunidades. Quiero expresar un gran saludo a todas las autoridades, a todas y a todos los que están presentes. Estamos compartiendo con ustedes, como decíamos, ya la realización de lo que habíamos comprometido. El presidente Evo Morales, para la fecha, el 12 de febrero, si no me equivoco, nos agarró a mí, al ministro Cocarico, y nos dijo, no sé cómo le harán, pero ustedes llegan, creo que era a las 12 del mediodía el acto, ustedes llegan a la Xunta. De parte del hermano Cocarico, para entrega del puente, y de parte mía, para hacer la inauguración y piedra fundamental del centro tecnológico, que el presidente a través del programa Evo Cumple había decidido que se lleve adelante. En esa ocasión nos hicieron el pedido de ítems. Preguntamos ahí ese momento cuántos más o menos era, y bueno, salió una cifra, 70 ítems. 70 ítems que habíamos dividido, algo así como 50 que iba a dar el Ministerio de Educación y 20 que iba a dar la dirección departamental, que estaba ahí con nosotros. Pero como el presidente, nuestro hermano Evo, siempre nos dice, el tema de ítems, el tema de educación, igual que todos, pero en el caso nuestro, el de educación, tenemos que ser responsables en el manejo de lo que otorguemos. Porque aquí yo les agradezco mucho, mucho, que me agradezcan a mí, pero en realidad es recursos del Estado, recursos del pueblo, que lo estamos administrando y queremos hacerlo de la mejor manera para beneficio de ustedes, para beneficio del pueblo boliviano. Y por eso es que esa vez mandamos una comisión para que pueda hacer la verificación. Han de pensar nuestro hermano alcalde distrital, el ministro desconfía de nosotros y nos ha mandado auditoría. Y lo que en realidad hemos hecho es verificar lo que habían solicitado y además comprobar que lo que habían solicitado o lo que habíamos comprometido era muy poco. Por lo tanto, no había más que la obligación de dar lo urgente y lo que era necesario, y del ofrecimiento de 70, lo que normalmente pasaba es que los ministros negociaban, que no sean 70, que sean 50, etc. De 70 comprometidos pasamos a 87 ítems que habíamos ya decidido y habíamos entregado, porque eso es lo que veíamos que se necesitaba. No quiero yo aquí en esta ocasión hacer una especie de alabanza de lo que hemos hecho, porque es parte de la obligación, es parte de la responsabilidad, es parte de lo que tenemos que resolver, que lamentablemente el neoliberalismo nos dejó como herencia el incumplimiento o la no solución a grandes problemas en el caso de educación, en el caso de salud y otros. El presidente Evo está avanzando paso a paso, haciendo posible que se vayan resolviendo temas de educación, que es lo que le ha dado la mayor prioridad, temas de salud que está caminando poco a poco, los temas de infraestructura caminera, los temas de industrialización, el tema de educación superior, los aspectos vinculados a la industrialización de Bolivia y otros más. Pero en el tema educativo, ahí viene un tema que obviamente era el más lamentable, que durante mucho tiempo se fueron creando escuelas, pero no se respondía a sus necesidades. Yo quiero que comparen en Pando, todo el departamento de Pando, este año le hemos entregado 47 ítems. A todo el departamento de Oruro le hemos entregado 80 ítems. Y en el caso de la Asunta, porque así lo hemos visto y así lo ha decidido el presidente, le hemos entregado 87 ítems. Es decir, se ha hecho un esfuerzo extraordinario, porque además de la Asunta, también y con los hermanos de COFECAI, que tuvimos una reunión el año pasado, y hay que reconocer que con ellos y las federaciones se tomó la decisión de hacer este trabajo. Hemos ido, ayer he estado en Yanacachi, en Yanacachi necesitaban pocos ítems, hemos entregado, si no me equivoco, 9. En Chulumani hemos entregado también algo así como 9. En Irupana creo que son 15, si no me equivoco. En Cajuata deben ser unos 7. Así que ustedes pueden comparar cuánta importancia se ha dado a la Asunta en materia educativa en lo que respecta a los ítems con los 87 ítems. ¿Por qué? Porque la Asunta ha crecido rápido y necesita esos ítems. El tema de lo que se necesita más, y estaba viendo de Kinuni, en Kinuni, de la unidad educativa o Alberto Villarruel, de Kinuni eso, ¿no? Veía que necesitaban ítems. Ahí vamos a, primero, el día que ya no se necesitan ítems, es el día en que los papás y mamás no están cumpliendo con su labor. Es decir, ya no hay niños. En la sociedad, en nuestra sociedad, mientras más niños haya, nuestra sociedad, nuestra Bolivia crece. Hay que hacerlo planificadamente, eso es importante. Pero tiene que crecer nuestra Bolivia. Y la población se va a ir agrandando cada vez más. Y ahí es donde vamos a necesitar por siempre vamos a necesitar ítems. ¿Cuál es la diferencia? Que antes el neoliberalismo lo que hacía era dar muy pocos ítems a las zonas rurales y muchos ítems a las zonas urbanas. Miren ustedes, en La Paz, en la ciudad de La Paz, tenemos un superávit, es decir, nos sobran ítems en un equivalente a 15.000 horas. Porque les han dado tanto, ha bajado la población y ahora les sobran los ítems. En el Alto sí faltan ítems. Y ahí les damos obviamente una cantidad importante, porque cada año crece más el Alto. Imagínense, ahorita el Alto ya tiene más de 1.000.000 de habitantes. Entonces hay que darle. Pero a La Paz, a la ciudad de La Paz, le hemos dado este año algo así como 16 ítems a toda La Paz, porque le sobran ítems. Y antes en el neoliberalismo a las zonas rurales no se les daba. Por eso es que tenían ustedes un déficit tan grande en el tema de ítems. Y ahora ya lo hemos reducido. Va a seguir habiendo necesidad de ítems, lo único que ahora ya no va a ser tan pesado como antes. Dar de golpe 87, obviamente, es importante. pero ahora ya vamos a dar los que se vayan necesitando de acuerdo al crecimiento, y eso es lo más importante. Entonces, aquí en UNI, en lo que me decían, la unidad educativa que ya ha regularizado sus papeles, que ya está todo su código CIE y RUE, vamos a pedirle al director que nos formalice ya la solicitud. Bueno, está la nota, pero necesitamos el formulario de estadística para que podamos asignarle el ítem que le está faltando, ya que tiene todos sus papeles en orden. Dos unidades educativas. Ya van 88 ítems. Las dos unidades educativas, la anexada A, no sé si es la misma o es otra, de la Gualberto Villarruel, ¿es la misma o no? Es otra, es el anexo de Quinuni. Me dicen que lo que falta es el tema del código. Eso vamos a coordinar con nuestro director distrital y yo voy a instruir para que la departamental se lo saque inmediatamente para que podamos también resolver ese tema. ¿Y esto por qué necesitamos el código? Los profesores y profesoras saben, cuando hacemos la planilla para asignarle el ítem, necesitamos el código de unidad. Si no hay código de unidad, no podemos darles el ítem, nos rebotaría. Por lo tanto, eso lo vamos a hacer rápido para asignarles el ítem que también tendríamos. Ya van 89. Y creo que hay una unidad más. Santa Elena. Ahí están apareciendo más. Ahí hay que jalarle la oreja a nuestro director distrital. Necesitábamos que el momento que asignábamos y vino la comisión se revisen todas las que necesitaban, de tal manera que lo que vamos a hacer son dos procesos. El primer proceso es el de verificar cuáles son las que ya tienen código y se van a asignar en dos etapas. Primera etapa, que ya van a ser menos que lo que ahora son los 87, ahora para las que tengan más cantidad de alumnos. Y para el 2017 vamos a completar a todas las que les falte ítem, que sean de nueva creación o de especialidades. Con eso, para el 2017 vamos a tener, a la Junta no debería ya faltar al 2017. Eso es lo que queremos, que realmente nos digan, hemos completado. ¿Dónde siempre algo hay que decir no? En el caso de porteros y personal administrativo, con todo respeto, no estamos asignando ítems como Ministerio de Educación. Porque ustedes comprenderán, si damos 2 porteros, 5 porteros, 8 porteros, tenemos que dejar de dar 2 maestros, 8 maestros o 10 maestros. Estamos cumpliendo primero la función de cubrir todo lo que sea crecimiento vegetativo, lo que es nueva creación, más especialidades. Dando incremento de horas para matemáticas, física, química y para el tema de formación y bachillerato técnico. Que eso sí les vamos a asignar para completar la parte técnica, tecnológica, productiva, que ese también les damos en función de lo que presenten ya su formulario. Creo que les hemos dado ya, ¿no? Una parte. Todavía no, eso hay que presentar el informe. Entonces, la parte de ítems. Cubrimos los que tengan códigos y ese les vamos a ayudar para apurarlo. La segunda parte de lo que sea aumento de especialidades y las que tarden un poquito su trámite, al 2017, a inicio de gestión, les estamos asignando los ítems para que completen. Asunta tiene que estar para el 2017 completo en ítems. Ese sería el nuevo compromiso. Para el tema del... ¿Dónde? ¿Hora me están diciendo? Ya no. ¿Técnicas? Con la Confederación... Con la Confederación de Maestros Rurales, la Colmer, y con... Bono Zona. Zona, Bono Zona. Yo voy a tener que contestarles para el bono de zona tres condiciones. Tres condiciones. ¿Cuáles son? Primera condición: zona insalubre. Tiene que ser insalubre. Segunda condición: inaccesible. Ya sabes eso ya. Yo he venido manejando. Y ahí quiero diferenciar los dos temas. Se está trabajando con la Colmer el nuevo reglamento de zona. Porque lo injusto, que hace muchos años no se resolvió, es que, por ejemplo, Viacha tenía bono de zona. Uy, cerquita. Pero zonas como las de aquí, en las unidades educativas que tienen que ir a pie, porque no hay camino, o el camino realmente es inaccesible, o en época de lluvias no pasa. Yo sé que este camino es complejo en su etapa de época de lluvias, pero innegablemente no quiero aquí generar conflictos, pero como población de la Xunta ya no le correspondería bono de zona. Pero a las comunidades que están en las condiciones de insalubres, inaccesibles, o en su caso de habitabilidad, tienen condiciones precarias, no hay vivienda para el maestro, no tiene condiciones, etc., sí se está incorporando en el nuevo reglamento las nuevas zonas. Y eso vamos a dar. Con convenio de la Conmer se ha establecido, si recibían bono de zona antes, a los maestros que recibían antes no les vamos a quitar. Pero lo que sí vamos a hacer es que los nuevos ítems donde no corresponda la zona, el caso de Viacha, por ejemplo, ahí no les vamos a dar zona a los nuevos ítems, pero no les vamos a quitar a los antiguos. Antes a Viacha era bien difícil llegar, hace años, ¿no ve? Ahora ya pavimentado, doble vía, etc. Esa es la situación del bono de zona. Sí se está haciendo el reglamento, sí se va a asignar a las unidades educativas que sean inaccesibles, que sean insalubres y que tengan condiciones de dificultad de habitabilidad. Terminaré con el tema de ítems. Del centro tecnológico. Eso, de hecho, y por instrucción de nuestro hermano presidente, de hecho, vamos a dar los ítems que sean necesarios para poder establecer el funcionamiento del instituto. De acuerdo a las carreras y de acuerdo a la necesidad, ahí sí vamos a necesitar de arranque un número importante, pero es que si se tiene una infraestructura tan completa, es importante el de darles los ítems que correspondan. Charía también está funcionando, ¿no? El instituto. ¿Quién es de Charía, del instituto? ¿No ha venido el instituto? ¿Está? ¿Está funcionando o no? Levanten la mano. Ahí es importante también fortalecer. Ahí hay dos centros que pueden proyectarse con carreras diferentes y hacer realmente una oferta en la parte de educación superior técnica que les responda a una necesidad productiva. Las computadoras se van a entregar, ya están comprando la empresa Kipus, tenían que entregarnos en agosto, el presidente nos instruyó. ¿Cuándo? Pero se ha trazado el ensamble de las computadoras y obviamente nos han dicho que en octubre. Tal como va el tema, vamos a ir programando entre octubre y enero, febrero, para ir entregando de acuerdo a lo que corresponde y la programación. Bueno, el tema de ítems del centro, eso está comprometido, alcalde, y vamos a dar. Bravo. Ahora, todo tiene su contrapeso. De lo positivo, pasemos a lo negativo. Lo primero, el tema de la universidad, yo le sugiero, alcalde, que usted de repente con una comitiva de organizaciones, con una comitiva educativa, etcétera, puedan acercarse a la Universidad Mayor de San Andrés, porque la universidad es autónoma, no depende del Ministerio de Educación, por lo tanto no podemos, lamentablemente, por respeto a la universidad, ni siquiera transmitirle el pedido. Yo les sugeriría que ustedes hagan convenios como han hecho otros municipios y se puede establecer ahí un acuerdo para que pueda aperturar o extender parte de lo que es la formación en provincias, como tiene un programa. Así que por ese lado pueden ir. El segundo elemento negativo, con todo respeto, normales no vamos a abrir. Escuelas superiores o unidades académicas no se va a abrir por un tiempo, porque los maestros y maestras saben la desocupación que tenemos en el magisterio es muy grande. 15,000. En la época del neoliberalismo, las normales las pasaron a la universidad y las universidades administraban las normales. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron lo que hacen en la universidad. Yo soy rector de la UNSA y el hermano presidente del consejo decía, el ministro ha venido dos veces, yo he venido tres veces. La primera a inaugurar la microcentral hidroeléctrica de Charilla con la facultad de ingeniería, con ingeniería hidráulica. Vinimos, inauguramos la microcentral y además inauguramos su planta secadora de fruta, si no me equivoco, su planta para secado de fruta. La segunda al puente y obviamente ahora la tercera, y la cuarta vendremos también para ver otros temas o en su caso inaugurar el tecnológico, pero eso va a tardar mucho, antes quiero venir, así que vamos a seguir. Además ya me lo conozco el camino, así que vamos a estar llegando, pero lo más importante, la universidad se ha planteado la obligación como institución educativa del pueblo de recibir a todos los que quieran estudiar. Pero no ha resuelto un tema, el de garantizar trabajo a quienes se formen como profesionales. Por eso tenemos miles y miles de abogados, comunicadores, economistas y otras carreras que no están encontrando trabajo rápidamente. En el caso del magisterio, se presentó exactamente lo mismo. Cuando venía una convocatoria para la normal Simón Bolívar o la de Guarizata o Santiago de Huata, venían y se postulaban 54,000 estudiantes en todo Bolivia. Solamente en la Simón Bolívar se postulaban cerca de 15,000, 20,000. ¿Cuántos podían entrar? En esa época, 1,500. Había una movilización, presión y entraban 2,000. ¿Cuántos trabajos tenían planificados y seguros? No sabían las normales. ¿Qué hemos hecho nosotros ahora para ser responsables con la educación? Hemos comenzado a reducir el número de ingresantes. Este año han ingresado 3,500 a las normales. El próximo año van a ingresar 2,500. Y ese es el número que viene ingresando, 2,500 cada año. ¿Por qué? Los maestros que han ingresado conocen, ahora se ingresa por antigüedad. Quien es más antiguo puede ingresar más rápido. En las compulsas se verifica antigüedad de titulación. Hay maestros que tienen 10 años de antigüedad de que se han titulado y no han podido ingresar. 8 años, 7 años, 5 años. Ahí es donde yo siempre les digo, si abrimos una normal, ahí es la garantía de que tengamos trabajo para los que vayan a titularse. Todavía no hay esa posibilidad. Entonces, hemos acordado con el hermano presidente ser responsables y hacer que las normales se reabran, vayan expandiéndose cuando tengamos todo reordenado y todos los maestros con trabajo. Todos los maestros con trabajo, ahí sí, vamos a necesitar unidades académicas de especialidad en los Yungas, en otras regiones. Ahoritita, con las que tenemos, estamos cubriendo lo que se necesita de maestros. Por lo tanto, el derecho a la educación se casa directamente con el derecho al trabajo. Y eso es lo que queremos resolver. La ley Avelino Siñani plantea eso. Maestro titulado, maestro con trabajo. Ahora estamos avanzando, por eso los maestros saben. En las convocatorias ya no abrimos primaria. Son 5 años que no hemos abierto primaria. Para nada. Porque maestros de primaria es lo que más están sin cargo. Entonces, unos 5 años más y recién vamos a comenzar a abrir primaria. Bueno, ese es el tema, por eso no puedo aceptar este pedido, pero sí lo que podemos trabajar innegablemente es que como organizaciones sociales, para la modalidad B del ingreso a las normales, sí se les reconozca y esto es para las becas a los mejores estudiantes de la zona por federación, para que pueda postular a la normal Simón Bolívar o otras de las normales de La Paz. En esto sí vamos a coadyuvar para que se pueda hacer. Creo que no me he olvidado nada, ¿no, hermano alcalde? ¡Laboratorios! ¡Laboratorios! ¡Nuevos horizontes! ¡Laboratorios! ¿Pero qué es lo que necesita? Ah, no, por eso. Es lo que les decía. ¿Qué estamos haciendo con la CONMEL? Estamos agarrando los mapas y, de acuerdo a los informes de los distritales, estamos haciendo la verificación en qué situación se encuentra. Eso es lo que va a determinar el tema de la asignación del bono de zona. Yo les digo, miren, en el caso de rurales, y ya con esto quiero irme despidiendo, uno de los temas que me ha enseñado la vida y me ha enseñado el estar en las comunidades es el hecho que en La Paz no se puede tomar una decisión correcta. ¿Dónde se toma la decisión correcta? Aquí, en la Sunta, o en Charía, o en el altiplano, en los lugares donde se ve qué condiciones tienen para el trabajo. Una vez me pasó en una población de la frontera con Chile, que llego a la población, entro a la unidad educativa con todo lindo, era jueves en la mañana, y le digo al director distrital: director, ¿dónde está el profesor? Hecho el ministro yo. El director me mira y me dice: no hay profesor. ¿Por qué no hay profesor? Por la instrucción que usted nos ha dado. ¿Qué instrucción he dado yo? Que no puede haber una unidad educativa con un profesor con menos de 10 alumnos. Esa venía desde hace mucho tiempo atrás en el Rafue. Me dio vergüenza porque, obviamente, por no conocer la realidad de la educación, le habíamos quitado a un pueblo alejadísimo, alejadísimo, Sepultura se llama, en la frontera con Chile, le habíamos quitado a su profesor porque tenía 5 alumnos. Ese momento tomé la decisión que después se incorpora como pedido también de los maestros rurales, el hecho de que en la educación, si hay un profesor, hay una unidad educativa y hay un alumno, se quede el profesor hasta que ese alumno termine su primaria, busque más alumnos, y si no, bueno, ahí sí. Por lo tanto, algo que es importante: lugares alejados que tengan menos de 10 alumnos puede seguir funcionando la unidad educativa, pero si tiene 5 alumnos, si tiene 2 profesores, saben que hay que reordenar, hay que llevarlo donde necesita la unidad educativa. Segundo, si está en el camino y son un número de 15 alumnos, evaluar, analizar con la organización, con la comunidad. Este es un tema de análisis con la alcaldía. De repente, con transporte escolar, trayéndolos a la población, sí, si son 5 kilómetros, si son, si es cercano, el de resolver por esa vía para que tengan buenas condiciones. Esto lo tienen que analizar ustedes. Entonces, el tema de las unidades educativas que tengan ciertas características, que tengan menos alumnos, eso está establecido que siguen funcionando. Lo que sí queremos es que sean muy racionales en la asignación de los ítems. He terminado, creo, con eso. Gracias. El tema de ampliaciones, yo lo único que les pido, eso sí, no hay restricción en lo que tengan las condiciones. Si es un, porque siempre piensen que si están muy cerca las secundarias, la que antes mandaban va a disminuir su población. Al disminuir, le vamos a sacar sus ítems y obviamente va a ser afectada. Si son muy lejanas y no hay cómo llevar a los chicos, tienen que caminar horas, en eso ni duden. Hay que ampliar secundaria para que sigan mejorando las unidades educativas. Yo quiero terminar agradeciéndoles a todos por la paciencia de escucharme. Hay varios temas que nos quedan pendientes, pero vamos a seguir trabajando. A los maestros y maestras, felicitarlos, agradecerles pero también pedirles siempre ese compromiso que los ha traído aquí y que los ha llevado a un sacrificio a los que vienen de lejos, los que son de la zona, con el cariño a su asunta, a su Yungas, el de seguir trabajando para engrandecer la educación. Nosotros somos parte de ese proceso que está transformando nuestra educación, haciéndola productiva. Bachillerato técnico, hermano alcalde, hermano distrital, hermanos de organizaciones, unidades educativas, creo que aquí en Asunta no hay ninguna unidad plena, ¿no? Con bachillerato técnico, que ya le estemos entregando el título de técnico medio. Ahí es importante trabajar para que de una en una se incorporen al bachillerato técnico. Se necesita varios temas. Así que en ese compromiso, un gran abrazo a la Asunta, un gran abrazo a todas las comunidades, maestros, maestras, gracias. A nuestros alumnos, alumnas, papás y mamás, un gran abrazo. Alcalde, gracias por todo el recibimiento, el afecto, el cariño de nuestra parte, también lo tienen. A nuestro distrital, Consejo Municipal, nuestra organización, organizaciones, COFECAI, ejecutivos de mujeres y varones, tanto de Chamaca como de la Asunta, un gran abrazo a todas y a todos. Gracias, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para nuestro hermano ministro, Roberto Aguilar.